ahora en Radio Nauta, sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Otro miércoles de frío, de mucha lluvia y de viento. Otra vez sobre el Pucho, te quitamos el aliento. ¿Qué tal? Buenas noches, Radionauta, esto es Sobre el Pucho. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Acá lo mío hace frío, estamos acá en la cabina. La verdad que tenemos aire acondicionado, no sentimos el frío de afuera. Así que bueno, gracias a Pucho Domínguez. Abajo, ¿cómo están? Pablito, Juancito. Hola, ¿cómo andás, Diego, Mastin? Acá hace mucho frío. ¿Qué tal, Diego? Acá sí hace frío, Diego, acá abajo. Pues que, Diego, ¿no te ha gustado mi poema? La verdad que no me gustó, Orlando. ¿Qué querés que te diga? Viste, yo siempre te voy con la verdad. Creo que es la única manera de que podemos subsistir en esta vida. No sé si tú siempre me vas con la verdad. ¿Me estás tratando de mentiroso? Sí, por supuesto. Me dijiste que no tenías nada de comer y veo sanguchitos de miga. Pero bueno, eso recién me lo trajeron. Bueno, igual eso no te importa vos. Si querés comer, comé. Y si no, bueno, pero no me trates de mentiroso. Solo me importa la verdad. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos un programón hoy. Hace un frío terrible. Así que bueno, vamos a tener Tango de Iván. Canción que pudo ser tango. Pucho, por supuesto. Tango piantado con Eva Cristóbal. Cinco pal peso al señor Orlando con sus mensajes. Por supuesto que lo tengo acá al lado mío. Sí, por supuesto, hola, buenas noches. Cocinando con Marcelo. Así que vamos a tener todo eso en el programa, que se viene con todo, a todo el ritmo del tango moderno. Quería dedicarte un poema, digo, Mastin. A ver, Orlando, decímelo. Ayer, 3 de julio, fue el día del locutor. Por eso, digo, Mastin, te saludo con amor. Ay, gracias por acordarte, Orlando. Sé que, bueno, yo no te puedo saludar a vos porque vos no sos profesional. Vos sabés que yo estudié para esto, ¿no? Entonces no te voy a saludar. Voy a mandar un saludo a mis colegas, locutores. Así que bueno, a los de las radios pop, por supuesto, estoy hablando. Pero yo he estudiado, lo que pasa es que me olvidé el carnet en España. Y bueno, viste, te hubiese dicho que lo traigan por mail, que te lo envíen por mail o... Es que no vale por mail si me lo mandan. Bueno, entonces vas a tener que estudiar de nuevo. Así que bueno, Orlando, vamos a seguir con el programa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Vamos a tener ponemos un temita ahora? Sí, queríamos hacer un homenaje a Astor Piazzolla, que hace 20 años se ha muerto. Ah, mira vos, Astor Piazzolla. Es un músico, ¿no? Sí, digo, Mastin, que no sabes nada. No, yo soy para locutar nada más, Orlando. Así que bueno, vamos con Astor Piazzolla. La tardecita de Buenos Aires tiene meses, qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Me aclarara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en la piel. No me digas buena clavada en los pies y una banderita de perfilita levantadita a la mano, te reí. Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira al azar. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te río. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna robando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. de venir volar sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelar el corazón. El loco, loco, loco, loco, loco, como un acróbata de mente tartaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieta nos aplaude, viva, viva. Los locos que inventaron el amor, y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco perdullo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio. Quéreme así, piantao, piantao, piantao, trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondra así. Vola conmigo, ya vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La da, la da, loco. Loco, vos, loco. Loco él. Y loca yo. Loco él y loca yo. Loco él y loca yo. Gracias, polaco, por dejarnos volar con vos. Gracias. Escuchamos a Adriana Valera y el polaco Goyeneche, balada para un loco. Te has torpeado sola, disculpa que te corrija, digo Martin. No, está bien, Orlando, hoy es tu día también, me estoy poniendo en clima, así que bueno, vamos a decir que es tu día hoy también, así no te quedas mal. Muchas gracias, igual fue ayer. Bueno, ayer, es lo mismo, viste, yo estoy desinformado, siempre desinformado, ¿para qué informarme si lo único que tengo que hacer es locutar? Exactamente. ¿Qué nos tienes? ¿Tienes la cartelera del día de la fecha? Por supuesto, hoy tenemos en cartelera una película que ya vimos, La bala que dobló en la esquina y le pegó al farol. Esta película de Evaristo González Acuña cuenta la historia de Juan Guevara, muchacho de barrio, cansado de su abúlica cotidianidad, intenta divertirse con una gomera tirándole a los patrulleros policiales que pasan por su barrio, hasta que un día Juan conoce a Luis Miliki, policía tranza y corrupto, que se detiene por accidente justo enfrente de su casa, o la casa de Juan. Este peliculón imperdible lo están pasando en el cine Mansión Berisso, si no en Ensenada, o por supuesto en todos los cines de la ciudad. ¿Tenemos algún mensaje, Orlando? Sí, por supuesto. Nos ha llamado Roberta. Nos pide un tema de Onda Vaga. Dice que el programa es malísimo y a ver si mejoramos un poco. Yo le digo a Roberta que si no le gusta el programa, que escuche otro programa. O no digo más chingo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no. ¿Vamos con otra peli o tenemos más mensajes? Tengo otro llamado. Nos llama Beatriz del Barrio del Mondongo y dice que el programa es muy bueno, que no cambiemos nada. Excelente. Pide un tema dedicado para el señor Orlando. Bueno, muchas gracias, Beatriz del Barrio Mondongo. No aceptamos dedicaciones, Beatriz, así que bueno, te harías el favor de no mandar dedicaciones, porque eso ya fue, pasó de moda, ¿viste? Las radios modernas, pop, no incluyen saludos ni cumpleaños, nada de eso, así que le avisamos a los oyentes. Bueno, aunque en este caso, como es para mí, por el Día del Locutor, yo creo que sí aceptaría el llamado de la señora Beatriz. Vamos con otra película. Piedra Libre se llama esta película, un film de ciencia ficción que lo dirige Augusto Piacere, director italiano. Cuenta la historia de Salvador, un muchacho adolescente que busca a su enamorada por toda la ciudad, hasta que un día, pateando latitas tiradas en el suelo, la encuentra en una caja, y es ahí donde le llama poderosamente la atención, la caja, ¿no? Metiéndose en ella al grito de pica pica, peliculón, hoy a las 23 en el cine Select Berizo, Los Hornos. A las 10 personas que llamen y digan sobre el Pucho les daremos unas entradas gratis. Muy interesante la verdad esa película, me parece un buen contenido social. Sí, la verdad interesante, yo no la vi todavía, pero bueno, vamos a ir un día esto a verla. Podríamos ir los dos y llevar sanguchitos de miga. No, yo sí voy con mi familia, voy con mi perro, viste, de última... ¿No tenés amigos vos, Orlando? No tengo amigos. Bueno, vamos a buscarte algún amigo, así que algún oyente amigo que se quiera hacer amigo de Orlando puede llamar y decir... ¿Puede? Si alguno quiere ser mi amigo puede llamar al 512-1690 y decir quiero ser amigo del señor Orlando. Está bien, me parece bárbaro. Así que bueno, seguimos como... ¿Cómo están ahí abajo? Bien, Diego, estamos acá con frío, la estamos pasando bien igual. Sí, está... No se nota igual en mi voz, pero la estoy pasando bien. ¿Juancito? No, que la estamos pasando bien. Estamos esperando a Pucho, ¿saben algo de Pucho? Porque ya como que el programa se lo dejó a ustedes. Nosotros estamos acá medio de, no sé, de qué estamos. Sí, la verdad que tomaron la rienda ahí los muchachos y... Sí, es que hemos tomado las riendas porque nos damos cuenta que a usted le falta más pasta para locutar. Ajá, y bueno... Y el señor Pucho nos ha llamado a nosotros. ¿Y qué va a haber ahora, Orlando? Ahora vamos a escuchar un tema que se llama justamente La balada de Astor Piazzolla. Es de Fernando Cabrera, que es un uruguayo, que es muy majo. Adelante con el tema. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos en Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad, aliento de luna de la mañana. Dicen que ninguna recita la verdad, pero hay una vieja sinceridad, pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar, para que vengan a reír y a preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal, es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar. Quiso estudiar y halló banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y aconsejar. Quiso mudar y hacer un nido en la enramada, todos los bichos del insulto a soportar. Pero tú tienes la vida dura, hasta morir te espanta el tema de tu vejez. Había un sitio en tu dulzura para el canyengue, todos los nichos del insulto convalecer. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos en Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tu mano. Un peleador nos está pasando en una clínica de París. Su bandoneón aligeró los tangos de la rutina de su país. Su pantaleón acompañó a don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con su botón repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tacos de los perfiles de la nación. Le gritaba sábado, no termines de proferir. La soledad que le regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón ya se acordó los cambios de la armonía de todo mí. Un peleador se le está jugando en una clínica de París. salir. Su bandoneón ligero al tango de la rutina de su país. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Su bandoneón ligero al tango de la rutina de su país. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1964. Héctor Pelusa González vivía en el barrio Cementerio y trabajaba como sepulturero. Como una analogía de las work song, mientras trabajaba solía cantar tangos. Dadas las circunstancias tan especiales de su trabajo, su repertorio variaba. Él era muy observador y, según el estado emocional de los que acompañaban al difunto, elegía. Si veía una congoja profunda, se limitaba a silbar una melodía triste que completara el cuadro de desolación. Si en cambio notaba una mezcla de dolor, resignación y alivio, buscaba en su repertorio algún tango que diera ánimos para seguir adelante. En cambio, si veía indiferencia o a muchos prestamistas reclamando sobre las deudas del difunto, cantaba canciones más ligadas al rencor. La mañana del 2 de junio, mientras recorría su lugar de trabajo, pisa la cola de un perro que lo muerde y lo hace tropezar cayendo con la cara sobre un florero, quebrándose la pierna y el coxis. En ese estado de dolor se encontraba cuando el perro que lo había mordido vuelve a morderle la mano. De ahí la expresión cizañero como perro de cementerio. Atravesado por semejante dolor, indefenso y desangrándose, lo encuentra una viuda que, como todos los sábados, iba a llorar al cementerio. Llama a una ambulancia y lo trasladan al hospital. En el hospital San Juan de Dios lo reciben, según consta en el parte médico, con un café y 2 medialunas. Luego de ser operado y enyesado, lo trasladan a una habitación que solo tenía una cama. Y para ser peor, estaba ocupada por Gustavo Sopita y a la cama Manríquez, quien agonizaba hacía ya 5 meses. Los enfermeros y los camilleros, con un gran espíritu de acomodadores avant-garde, hicieron que ambos entraran en la cama. Era notable escuchar a Pelusa González quejarse del dolor y de la tremenda incomodidad que sufría. En cambio, Manríquez no se quejaba, ya que agonizaba, pero podía verse en su cara una espantosa sensación de dolor. En 3 días, Pelusa González, con su canto, ya había conquistado a todo el hospital, sobre todo a las enfermeras, que le daban doble ración de puré de calabaza y antes de dormir le hacían un té. Al mismísimo hospital llega una semana después el más famoso y reconocido esquilador de ovejas, quien muere al día siguiente. Pelusa González ya estaba a punto de ser dado de alta. Para ese día sería una gran celebración para juntar fondos para comprar una pileta pelo pincho para el verano. La gran atracción sería el mismísimo Pelusa, quien debutaría como cantante profesional. Todo estaba listo. A las 12 del mediodía arrancaría el evento. Pero Gustavo Sopita y a la cama Manríquez, el viejo compañero de Pelusa González, luego de agonizar 8 meses, no tiene mejor idea que despertarse al grito de «¡He estado con Dios! ¡He estado con Dios!». El evento se suspendió y Héctor Pelusa González nunca llegó a debutar. Impresionante, impresionante esa historia, ¿eh? Sí, la verdad que siempre nos deja así como una sensación fea, ¿no? Todo por un perro que lo mordió un perro. No, todo porque se despertó un tipo que agonizaba. Bueno, también. Básicamente. De sepulturero a gran cantor de tangos, y de repente se interpone uno que resucita y dice haber estado con Dios. Eso suele pasar muy a menudo. Sí, en estas historias. Sí, la verdad que es muy triste. Así que bueno, vamos a escuchar, como siempre, un tema que nada tiene que ver. En este tema, Esteban Klesich, que es un cantautor uruguayo. Sí. Y ya metiéndonos un poco en lo que vamos a hablar la sección de psicología o psicoanálisis de este programa en un ratito. En este caso es un señor que decide salir a buscar a la mujer de sus sueños. La otra noche decidí, después de mil desencuentros, ir a buscar a una dama que nunca encontré despierto. Me puse agua de París, el traje de los conciertos, y silbando me dormí, vestido al primer intento. Fui a caer al laberinto de un barrio desconocido, de callejón empedrado, madre selva y farolito. Apenas doblé una esquina, me saltaron de la niebla un par de ojos de gata y una divina silueta. Se me acercó despacito, sentimental y coqueta, graciosa, suave, elegante, clara, santa y vampiresa. Y en un instante soñado, sonriendo seria y traviesa, se me colgó de este brazo, me cantó en esta oreja. Yo soy... Pero vos quién sos? Soy la mujer de tu sueño, varón. Vos sos mi único dueño, yo soy la Luxemburgo, tu rosa, la muy decente, la peligrosa. Yo soy Sor Juana, tu Bataclana también, Madame Curie, la Julieta, Marlene, Simón, Yocasta, Violeta, y a veces toso por las camelias. Soy la madre mexicana que no conoce una queja. Te cuido como una hermana y cocino como tu vieja. Yo te derrito en la cama, después te surzo las medias y lavo por las mañanas cantando como Malena. Y aunque esto suene atrevido, aunque parezca insolente, te quiero hacer un pedido que es imperioso y urgente. Voy del ballet a la cocina, del giro a la biblioteca, y esto al final ya no es vida. Se me parte la cabeza, por eso mismo te pido, pecando de impertinente, no baja la mira, querido, mi sueño es tan exigente. Y perdona que te diga que aunque me duela y te pierda, me soñás más sencilla. O anda a soñar a la meca. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radio Nauta 106.3. radionautafm@gmail.com. Sobre el Pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay que lo niegue. Todo manoseado. cuenta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y otro para en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastón, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con el tabiquiba. Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale, no, dale, dale, que dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, escuchado Cambalache por la murga Araca la Cana. Adelante, estudios. Muy bien, gracias. Gracias, Orlando. Ustedes también son estudios, no, no se menosprecien. Bueno, es que no sabemos bien cómo y quién es quién acá. Sí, la verdad que sí. Bueno, Orlando, está bien. Hoy estás haciendo las cosas muy bien, así que yo te felicito, no importa lo que digan abajo. Te agradezco mucho, Diego Mastin. Bueno, tampoco se comploten. Antes se llevaban mal, ahora se llevan demasiado no, bien. Está bueno que se lleven bien, ¿eh? Está sí, bueno, pero se están complotando en contra de nosotros. Bueno, ahora tenemos nuestra sección de Tango Piantado. Tango Piantado de psicoanálisis. Uh-huh. Vamos a hacer un poco de terapia. Estamos con Ivón. Exactamente, estamos con Ivón o mamá para mí. O Eva Cristóbal. Buenas claro. noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Ivón? Bien, ¿ustedes? Bien, contentos. A ver si, así nos contás. A ver. Había pensado hoy tratar un poco el tema del humor, ya que en este programa hay bastante humor. Ah, bueno. A pesar de que hay mucho humor acá, yo iba a contar una pequeña anécdota que la toma Freud. Es un preso condenado a muerte que lo van a ejecutar un lunes. Las ejecuciones eran los lunes. Va camino al cadalso, lo van conteniendo los guardiacárceles, y el tipo se da vuelta, mira al de la izquierda y le dice: bonita forma de empezar la semana. Bien, este es un ejemplo de cómo alguien puede tomarse a sí mismo como objeto de risa y de alguna manera sobrellevar una situación que era inevitable. Claro. Es decir, no podía zafarse ni más ni menos que la muerte en unos pocos minutos. Es decir, por lo menos el fin de semana se lo tomó. Claro. El fin de semana podría haber ido sufriendo, pateando, insultando. Decide hacer una broma. Más allá de que sea cierto o no, sí. Es una forma de tomar determinadas situaciones difíciles, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué le procura, desde el punto de vista psicológico, qué le procura al tipo este? Bueno, un cierto alivio. Deja de ser claro. terrible y tiene un cierto alivio, ¿no? Ahora, ¿Qué es lo que se produce internamente? Se produce como un desdoblamiento interno que le permite a él burlarse de sí mismo. Sí. Generalmente lo que conocemos nosotros más como desdoblamiento, que tiene que ver con, ya les, se los voy adelantando, con el super yo, sí, tiene que ver más con la crítica o con la autodescalificación. Este, en general, el super yo aparece como una figura exigente, es decir, cuando es lo, o sea, lo que debo hacer, ¿no? Lo que debo hacer, y además puede ser, por ejemplo, hice todo mal, todo me sale mal, soy un desastre, no sirvo para nada. Todo esto es un desdoblamiento, una autocrítica, sí, pero digamos destructiva y paralizante, porque en general, claro, cuando caes en esa, en ese estado, si se prolonga, bueno, finalmente no servís para nada. Sí. Me hace acordar a mí ese estado. Digamos, hay momentos en que a todos nos pasa, ¿no? Es decir, pero depende, como tantas cosas, depende si se prolonga mucho en el tiempo o no, que llegue o no a ser patológico. ¿Y cuánto tiempo es patológico? Y mira, según los criterios, después de 5 años de estar tirado en una cama, puedo decir que estás mal. 5 años, bueno. 5 años. Unos meses nos podemos tomar. Me quedan como 4 años y un par de meses. Hay un tango que canta Tita Merelo que dice: si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. ¿No? Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Okay. Entonces, bueno, ella se asume como fea. La toma de un lado positivo. Pero, digamos, le busca una vuelta que, claro, lo hace vivir distinta la fealdad, o llamémosle no cumplir con determinados criterios estéticos. Eso digamos tiene que ver con el humor que uno, digamos, que se auto uno hace el humor. ¿Cómo? Eso, claro, tiene que ver justamente, sí, con poder reírse de uno mismo o tomar algún defecto de uno y no tomarlo dramáticamente, sino en forma de chiste. En forma de chiste, asumiéndolo, ¿no? Totalmente. Claro, es una forma de asumirlo. Es una forma de asumir que, claro, que eso es importante, porque, es decir, siempre hay situaciones difíciles, tanto desde la realidad o del contexto, digamos, situaciones difíciles para pasar, o cuestiones propias difíciles. Ahora, una cosa es negarlas o renegarlas y hacer como que no existen, y otra cosa es tomarlas y darles otro giro, que es lo que sucede con el humor. Hay una... ¿Vos te acordás de una película, La vida es bella? Sí, sí. Sí, es un claro ejemplo. Es un buen ejemplo de... Porque el super yo tiene que ver con padres e hijos también, uh-huh, ¿no? Es decir, es como la herencia o lo que queda de los vínculos de las primeras relaciones objetales. Entonces, este padre, cuidando a su hijo, le arma... Y le arma toda una historia y le evita el sufrimiento inmediato. Lo cual no quiere decir que después, cuando sea grande, no pueda ver esa realidad, ¿no? También, hablando de películas, me hace acordar esto que estamos diciendo, a Melinda, una película, ajá, de Woody Allen. Ah, mirá, esa, en el cual también plantean la posibilidad de ver una historia desde la tragedia, desde el drama y desde, uh-huh, la comedia. Uh-huh. Y aparece la misma historia narrada desde los dos lugares. También es interesante. Bien, sí, yo pensaba también cuántas situaciones, y conozco un grupo platense llamado Batangueando que hace crítica con humor, sí, ¿no? No niega la realidad, al contrario, la destaca, pero le da un giro humorístico. Sí, sí. Sí, lo conocemos también nosotros. Sí, sí, sí. Lo conocen. Sí, vamos a pasar un tema en un rato. Hay una cuestión que les quería leer textualmente, es muy chiquito, ¿no? Dice Freud: el humor no es resignado, es opositor. Claro. Es opositor. Eso. No solo significa el triunfo del yo, sino también del principio del placer, capaz de afirmarse aquí a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. Y la gente que se toma todo con humor, porque hay gente que, viste, es totalmente el extremo. Que ya eso ya entraría dentro de lo que se puede llamar una negación maníaca. Donde directamente no registra lo que realmente le impacta del exterior y lo toma como una especie de repetición, claro, sin sentido. Es lo mismo que estar muy deprimido mucho tiempo. Es decir, finalmente no operás sobre la realidad. El que se la pasa jodiendo tampoco. Digamos. Son los dos extremos. ¿No? Son dos extremos. Lo que pasa es que el humor tiene un aspecto en general más dinamizante, más movilizante. Digamos, el dramatismo te paraliza, o la exigencia, o la autocrítica, ¿no? Lo que pasa es que capaz que si uno lo... es más detectable, me parece a mí, que si uno está tirado en la cama, que si uno está riéndose y diciendo de sus cosas, ¿no? Claro. Quizás es más detectable desde el lado dramático. En cuanto a patología, sí, claro que sí. Por ahí pasa más desapercibido, pero a veces... ¿Y los que se ríen cuánto tiempo? No. 5 años para los... Si están los dramáticos. No me digas eso. 10 años, dice. Dame un poco más. Pero bueno, como tantas cosas desde el punto de vista psicoanalítico, tienen que ver con la variabilidad o la plasticidad que uno tenga, ¿no? Podés estar un momento mal, en otro momento bien. Si siempre estás igual, ya sea muy muy divertido o muy triste o muy que nunca te llega nada, bueno, algo pasa. Claro. Algo pasa. O sea, la cuestión es ser plástico, subir, bajar, pero no tanto de ser así, ¿cómo se llama? Bipolar, digamos. Bueno, la bipolaridad es una cuestión, es propia del ser humano. Es decir, está bien, los extremos cuando se habla de patología ya también tiene otra connotación, pero siempre estamos cambiando de humor. Claro. Es muy difícil tener un humor, porque entonces estaríamos también alienados, ¿no? Si sucede algo grave y no lo registrás, estás negando, estás renegando. Totalmente. Lo mismo con las cuestiones sociales, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que para las cuales ciertas cuestiones no existen? Claro. Y otros que como puede hacer inclusive algunas murgas, ¿no?, que toman cuestiones muy feroces, muy violentas de la sociedad, pero al mismo tiempo que las denuncian le pueden dar un giro que produzca cierto alivio y cierto compromiso con esa realidad también. Claro, de hecho en un ratito vamos a escuchar un tema, un cuplé, es bastante largo, pero tenía ganas de pasarlo, que habla sobre los curas violadores. Ah, mirá. Mojigata. ¿Qué tema? Claro, es un temita. Y sin embargo, a mí me parece muy admirable esa forma de poder criticar y a la vez reírse o tomarlo de humor, algo que es tan terrible, ¿no? Y lo otro que hace es focalizar al que escucha en un tema que es difícil, ¿no? Sí. Lo mismo, bueno, vos pasaste Cambalache al principio. Todo lo que dice Cambalache es difícil, una realidad social compleja. Y yo pensaba que es un tango un poco límite, porque depende cómo lo cantes, cómo lo interpretes, va más del lado del dramatismo o más del lado del humor. Claro, sí. Hay intérpretes que lo hacen trágico y hay intérpretes que lo hacen más gracioso, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, eso es... Que haciéndolo gracioso tampoco deja de ser algo que denuncia una realidad. Sigue siendo la misma realidad y lo estás mostrando igual. Claro. Lo que estás promoviendo es otro tipo de actitud. Y yo insisto, para mí el humor es mucho más dinamizante que lo dramático, claro. Totalmente dramático, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que... Claro, inclusive, digamos, al oyente le entra más por el humor que por la cuestión de la denuncia más cruda y más depresiva. Lo que se haga después con esa realidad, bueno, es otra cuestión. Bueno, claro. Es otra historia, como es otra cuestión. Bien, ¿tenemos algo más para agregar? Bueno, creo que en principio nada más. Si quieren preguntar algo, cuando hablábamos de lo de la... A ver, Juan te preguntaba de la gente que está todo el día riéndose. Ya mencionaste la negación. Sí. ¿Cómo vendría a ser eso? La renegación es una forma de defensa. Todas estas son formas de defensa de que tiene el psiquismo frente a lo que le impacta. La renegación es no registrar el impacto. No registrar el impacto y actuar como si esa realidad no existiera. Bien, bueno, entonces vamos a escuchar La Mojigata 2011, hablando sobre los curas violadores. Viejo viola, te queremos con defectos, te apreciamos, valoramos como sos. Sos muy bueno rezando a los padres nuestros, ni que hablar de tu destreza para dar la comunión. Viejo viola, no queremos enjuiciarte, si escucharte da la misa es un placer. Aunque viole tres o cuatro chiquilines, hay una cosa importante, vos sos un hombre de fe. Cambio de hábitat de la película, se me da 2.700 millones de entradas para los cíngaros. Y estás en un mal momento, nuestro culpa no somos. De noche como siempre el cura, hablando con la criatura, y al final lo convenció. Le habló de la Biblia, le escaló un durazno, y después le dijo, nenito, vamos para casa. Y hacemos un pesebre con unos Playmobil que tengo y una Barbie. Perdón, y agarramos, callate, callate, unas hostias, le ponemos un celeche coco y alfajorcito. Perdón, ¿de qué? ¿De qué va a ser? De que el Señor te sana, te cura, te protege, te monaguillea, te pesebriza, te tres cruces, te felice pascuiza y te merchandising, vos valeres. Está claro que el cura no solo es un buen violador, sino que además es un excelente compañero que se come todos los casamientos sabiendo que después no va a la fiesta y que cuando te da la misa de gallo le pone terribles huevos el tipo. Acá lo que no queda claro, si usted es anticura o procura. Procura coquetearlo más. Y no reparo de lo que te hará. Procura la paz interior. Cuidado, no está ni vino el Señor. Procúrate una salvación. Si ves que quiere alguna comunión. Y si de lo divino empieza a hablar, que no hable del colchón. Si te hablan de valor y te dicen que la luz divina es la luz del Señor. Ojo, la térmica le puede saltar con tanta iluminación. Señor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, Señor, de tanto cachondeo. Tú no eres el culpable, tú estás en el cielo, en una nube queriendo cortarte los huevos. Señor, le decimos, no estaría mal un departamento de recursos humanos. Capaz que la iglesia podría funcionar para elegir mejor a su personal. Tampoco se trata de darle para atrás. Porque además la mayoría de los puros violadores son holandeses. Puro holandés, violador, mala gente. ¿No ve que me hace calentar? Andá a patear vos de 500 metros a ver si se la encaja en el ángulo a mulera. ¿No ve que mulera católico tarado y estaba rezando en los goles? Que juegue un teto en la playa y en la Ramírez a las 2 de la tarde. A ver si nos gana. ¡Dante Arque! Pero vamos a enfriar la cabeza para hablar de otro asunto. Mucho tiempo al pedo, acá me divina. Tremenda empresa que por la duda de todo opina. Hay que avisarle que si el divorcio nunca ha aceptado, hace 100 años divorcio ya le pidió el Estado. ¿Y qué esperaba de esta rareza? Según el tema creo no es la naturaleza. ¿Y qué esperaba? Mil cosas buenas de un tipo que hace 40 años no chuponea. Y aunque no vamos a la iglesia seguimos su criterio. Bien, escuchamos a la Murga Mojigata en su espectáculo 2011. Perfectamente. Y está muy fuerte el retorno. Ahí lo estoy bajando. Ay, perfecto. Escuchamos a la Murga 2011, a la Murga Mojigata 2011, hablando un poco sobre los curas violadores, los pastores, sobre cómo ponen trabas para las leyes sexuales, etcétera, etcétera. Terrible esto, Pablito, lo que acabamos de escuchar. Yo voy a la misa los domingos, así que con mi familia, por supuesto. No sé por qué pusiste este tema, la verdad que no me cae para nada bien. Mirá vos, qué iluso que sos. Pero bueno, no importa. Hablemos, tengo unos llamaditos. Pues que a mí no me gusta ir a la misa y también tengo llamaditos. Ah, bueno. Me caes mejor, Orlando. Llamó Luis, dice, muy bueno el programa, pide el tango gris y dice que tiene mucho frío. Luis, estás para atrás, querido. Qué bajón. Luis, así como yo, andaba a vivir al Caribe. Yo me fui un tiempo al Caribe. Decir, hola, saqué los pasajes para irme pasado mañana. Me voy una semanita, si pasa este frío, me voy esta semana. Mañana me voy al Caribe. Ay, podríamos ir juntos. ¿No tenés un lugar para mí? No, ya saqué los pasajes, Orlando. Igual nunca me iría con vos. ¿Por así qué no? Que, pero bueno, y si tenés frío, Luis, prende la estufa, querido. Después, ¿tenés algún mensajito, Orlando? Sí, nos llama Leo de Punta Lara. Dice que cuando queramos nos lleva a pescar dorados al río. Pide el tema del gran pez. Mira, hay dorados acá en el río. Eso dice Leo de Punta Lara, que sí que hay dorados que bajan del Paraná. Ah, mira, ¿cuál es el dorado? Yo, viste, de pescados no sé nada de estas cosas. Yo tampoco, es lo que dice el oyente. Dorado, debe ser un pescado, no sé. Y debe ser dorado, un poco dorado, de color dorado, ¿no? Sí, es muy gracioso, digo, más sí. Bueno, llamó Claudia, que está escuchando el programa en el auto, que se le quedó, pide un tema con relación a lo ocurrido, o sea que se le... Claudia, por un tema que... Gracias por el llamado y gracias por decir que somos molleta, porque nos está diciendo que somos molleta. Ay, no que sé. Que hicimos parar el auto, ¿te das cuenta cómo es? La verdad que no entiendo, digo, más en ese llamado. Me parece que eso es lo que quiere escuchar, es un tema que hable sobre un auto que se paró. No, yo, sí, debe ser eso, debe estar pidiendo eso, pero para mí es un mensaje en doble sentido. Bueno, así que bueno, vamos a pasar otro mensaje. Llamémosle a la grúa. No llamamos a nadie, que se quede ahí. Pero sí. ¿Por qué no? Qué poco solidario que eres. Bueno, Fernando llamó y manda saludos para Plim Plim Plim Plim. No vamos a decir el nombre. Y dice que está muy bueno el programa. Gracias, Fernando, los saludos pasaron de moda. Chicos, allá arriba, por favor. ¿Por qué? O sea, Fernando pide saludos, no dicen para quién. Y o sea, directamente no lean si consideran que no es. Sí, a mí me parece lo mismo. Como si que... no es apto el mensaje, no lo lean, porque si no, estamos ocupando Diego, tiempo. Estás como desquiciado, te vas a ir al Caribe, te vas a. No sé, hay cosas que no se dicen, hay cosas que no la puedes decir, digamos. Está mal. Está todo bien que vos te vayas al Caribe, hay gente que no, pero bueno, poquito, bajá un poquito. Yo de acá no voy a bajar, así que me voy a quedar acá un rato largo. Si querés, hablamos después, Juancito. Así que bueno, vamos a seguir con el sobre el pucho. Sí, con pero yo tengo llamados. No para de pillarme todo el tiempo. Bueno, yo, dale, Orlando, dale, Dios, mandate unos llamados. Nos llama Ignacio, dice que no entendió la consigna, pero por las dudas, que su comida preferida es el asado con chimichurri. Bueno, ¿cómo se llama el pibe ese? Nos llama Ignacio. Dice que lo, sí, es Ignacio el que nos llama. Nos llama al 512-1691. Bueno, Ignacio, llama y deja tu número de documento. Sí, ahora si quieres yo lo llamo. Digo, Mastin, ¿para qué el número de documento? ¿Para el sorteo que vamos a hacer? Para el sorteo que no vamos a hacer. No importa, pedíselo igual. Perfecto. Bueno, podemos ir a una canción, muchachos, ahí arriba. Si me mandan, por favor. Sí, cómo no, ahora con todo el ritmo. Con todo el ritmo de Sobre el Pucho. Un de programa de Ernesto Pucho Domínguez. Exactamente. Compadre de San Telmo, Piedras Esquina, Carlos Calvo, de este barrio sos el despertador, en tu brazo los pájaros de todos lados amanecen con tu rostro a mi lado. Recuerdo tu casa sin remanso, único verde en tu ventana. Bosque en el saguán, fue tan lindo estar bajo la tibia sombra de tu cabellera, paraíso de arrabal y madera. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta cancel. Y el primer beso apasionado, viento del querer, y la línea se como el polen del árbol cae al pavimento, es inútil esperar el reencuentro. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobre puerta cancel, trino que va enamorándose, va enamorándose. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta cancel. Thank you. Aunque se sabe que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los chicos acusados de cometer delitos tuvieron infancias desprotegidas, en revista La Pulseada de junio, un informe sobre la falta de decisión política para garantizar el normal funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el sistema que debería restituir derechos y devolver infancias robadas. Además, comenzamos a repasar los 100 números de la revista, el camino recorrido en 10 años de periodismo. Las pibas y pibes de Barullo entrevistan a Osvaldo Bayer, el padre Sergio, el cura que acompaña la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero. Los caminos de Belgrano, el libro de Carlos del Frade. Roberto Fernández Retamar, el poeta de la Revolución Cubana. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. ¡Ay, corazón! 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Sobre el pucho. Tira los fideos. Estamos todos, che. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León. Tinta rosa en el brillo de Ma, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Marcelo? Hace mucho que no nos vemos. Afortunadamente, hacía mucho que no nos vemos. Sí, afortunadamente, viendo. Hace un montón que no nos vemos. Así que, bueno, hoy vine a cocinar. Estuve con unos problemas arreglando un auto que tenía, así que le pido disculpa a los oyentes que no sube la semana pasada, pero estuvo Rogelio. Así que me dijo que cocinó bien. Siempre tiene problemas con vos, igual que conmigo. Sí. Rogelio, con vos. Ma que... ¿Qué pasa, papelito? ¿Sabés qué hicimos? Ni bien terminé de cocinar. Escuchá lo que hicimos, mirá. Tenemos el audio. ¿Estás, no? No, aplauso. Aplaudimos. Este es el audio de la semana pasada. Y lo que pasa muy es que siempre rico. En el asado me acuerdo, me muy rico, la verdad. Me dijeron que no sé cocinaban qué... asado, entonces por eso aplaudieron. Exactamente. Bueno, pero porque estaba muy rico. El aplauso del asador siempre está, así que bueno, seguramente está muy rico, por eso mi amigo Rogelio, así que le mando un abrazo enorme a Rogelio, que ahora está en el taller, escuchando el programa, por supuesto. Así que bueno, hoy vamos a hacer un guisito. Ah, qué rico, para el frío. Sí, para el frío. Me mató el frío. Así que vamos a hacer un guisito de mondongo. Un guisito de mondongo, rico. ¿Sabes lo que es mondongo? El mondongo es la parte del estómago. El estómago, uno de los cuatro estómagos. Ese de la vaca. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, primero que nada, ¿no? Es hervir el mondongo. Lo vamos a hervir. Pero ¿qué antes voy a hacer antes de hervir? Yo lo que voy a hacer, lo voy a ablandar primero. No, vamos a hacerlo después. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a meter en una olla. Vamos a tener una olla grande. Vamos, sí, a cortar el mondongo así entero. Lo metemos. Tenemos acá el mondongo. ¿Entero? Entero. Tenemos el mondongo entero. Sí. Es grande, ¿eh? Lo podemos cortar a la mitad. Cortamos el mondongo a la mitad y lo mandamos al agua. Lo dejamos que hierva ahí un ratito. Va a tener un olor lindo. Así que vos te vas a ocupar de eso, Pablito. Ah, qué bueno. Mientras tanto, yo voy a ir cortando la legumbre. Cortando ¿Cómo la se chipola. Corta la no es una legumbre. Ese elemento espantoso que me da tanto no me gusta. ¿Pero es una legumbre la chipola? Es la misma, legumbre, verdura, todo igual. Esto, los vegetarianos me entienden. Bueno, entonces vamos cortando la chipola. Cortamos la zanahoria también tenemos. Vamos a ponerle zanahoria. Bien. Morrone. Morrone. El olor al morrone es como la vida misma. El olor al morrone, sienta el olor. Mire, Pablo, sienta. Bueno, sí, está bien, pero sienta el olor de morrone. Lo siento, es, no es como no el de la no es como el de la no me, sáquemelo de la nariz. Bueno, el morrone, cortamos el morrone también. Y ahora salteamos. Vamos a saltear. Ajá, vamos a saltear en un segundo. Vamos a saltear. Ahí le alcanzo a Pablo la hornalla y las cosas. Y luego salteando, Ahí estamos. Mientras revocamos el morrone, toda la cuestión del morrone, la ¿cómo se llama? La cipolla, este elemento espantoso que a mí no me gusta porque te hace llorar, ¿no? Y te hace esa tan legumbre. Bueno, una. Claro, no es una legumbre, tenés razón, Pablo, me equivoqué, me confundí. Vos querías que me confundí. Yo no quería llegar a ese momento. Disculpe, a vos no te quiero dar las razones, por eso es que te digo. Sí, Orlando, ¿cómo anda, querido? Muy bien, señor Mercedes. Usted sabe que nosotros en España lo que usted está haciendo le llamamos mondonga la española. Está bien, querido. Está bien. En España se dice mondongo a la italiana. Ah, yo pensé. Y acá en Argentina, pues, ¿cómo se dice? El mondongo. ¿No se dice buceca? ¿O no es lo mismo? No, la verdad que no tengo la menor idea lo que es la buceca. Ese no me la aprendí. Bueno, bien. Ese no lo sé todavía. Seguimos, entonces tenemos el morrón que estamos salteando. El morrón, la chipola. Bueno, yo iba a decir un secreto de la chipola. Cuando uno pega la chipola, vio que llora, ¿no? Tiene la lágrima que le cae. Sí. Lo que podemos hacer es tener unos truquitos para la chipola. Uno. No, lo primero es no frotarse los ojos. Porque queda bien. El elemento queda eso ácido, sí. Queda en el gozo. Lo primero es sacar el corazón de la chipola, porque dentro del corazón de la chipola, eso durito que parece un el coso un verde redondito, eso que hasta dentro hay un redondito más durito, el brote ese tiene todo el ácido de la chipola. Ah, mira vos. Otro elemento es ponerse una miga de pan en el oído. Ajá. Y otra es poner agua en la boca. Ajá. Después un palito de hierba en el dedo también hace. Uno se pone un palo de hierba en el dedo con el que está cortando, sí. Y también le hace parar la. Son todas cuestiones de Italia que yo traigo, ¿no? Claro. Todas cosas ancestrales. ¿Algún tipo de fundamento? No, yo creo que la verdad que en internet uno se puede fijar de todo. Nunca me he fijado en las cuestiones, pero como son cuestiones ancestrales, es creer o reventar de esas cuestiones. Entonces, nada, yo lo del palito de la chipola, de la hierba, me lo he puesto, me ha funcionado. Bien. Me ha funcionado. Después la amiga en el oído. Mira, también. Eso me hice todas las cuestiones. Ahora usted tiene la amiga en el oído, por eso no me está escuchando. Tengo bien. Todo. La miga en el oído, el palito de yerba en el coso, porque no puedo pegar la chipola, sino es un elemento tan espantoso que trato de utilizar todo el elemento y aprendido para que no llorare. Perfecto. Y no voy a llorar, no lloré nunca por nada, voy a llorar hoy por el. ¿Nunca lloró por nada? Bueno, ¿qué no, hombre? Vamos a hablar de, no vamos a hablar hablemos, de estas cosas. Por favor. No vamos a hablar de estas cosas que me pongo mal. Con razón. Sí que lloré. Lloró. Sí que lloro. Lloro por cualquier cosa. Y vos sabés que lloro por cualquier cosa. Yo no lo sé. Me hace llorar vos de bronca a veces, imagínate. No, usted lo que hace es violentarse conmigo, no llora. Bueno, lloro de bronca. Sí, llorará internamente, pero usted a mí me pega. Yo me no te pego. No le diga eso a la gente que está escuchando. Es mentira. Que le pego, ¿no? Te trato mal, que es distinto, que no es que te pego. Bueno, vamos a seguir con la cocina. Bueno, ahora tenemos el mondongo con la olla, ¿no? Sí. Ya está hervido. Sí. Larga, sacamos. Un feo olor, discúlpeme, usted me dijo sí, que tengo un olor. Viste que tiene tanto vapor. Mira, sí. Vapor, abre la ventana, querido. Mira todo el vapor que hay. O le prende el extractor. Bueno, ahí prende el extractor. Pero en un bosque ahí no se puede. Aparte, un olor espantoso está largando esto. Sí, te no juro sé. Que. Está medio vencido, me parece. Sí. Bueno, vamos, abrimos la ventana, sacamos todo ese olor espantoso. Bueno, pero es rico, es muy rico de comer, así que nada, eso el olor no queda en la comida. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un secreto que yo traje de la mía Italia. Este secreto es una cuestión que yo lo cuido con mucho, como se dice, así como si fuera un tesoro, como si fuera una cuestión de mía, muy personal. Ajá. Mi madre me ha enseñado que el mondongo lo sacamos del coso, lo metemos en el fuego, en el horno. Sí. De nuevo, con un poquito de leche. Le ponemos la leche. Es raro eso, pero. Sí. Lo metemos ahí, lo metemos a la leche. Y lo ponemos bien en el fuego, que se prenda bien. Ajá. Y lo dejamos un rato ahí, en el horno. Que se cocine más todavía. Eso le da un sabor exquisito. Así, un sabor como indescriptible, como se dice acá, ¿no? O sí. En todo el mundo, como se dice. En todo el mundo también se dice indescriptible. Claro. Cuando no se puede escribir. Exactamente. Usted no se habrá confundido. Tengo dos preguntas primero. No es matambre, querido. No se habrá confundido con el matambre, ¿no? No es matambre a la leche. No, es como el matambre a la leche. Pero esta es una. Un mondongo a la leche. El mondongo a la leche. Previamente es como hervido. Es como que le da un sabor especial. Es como le da una cremosidad al mondongo. Esa cajita que tiene, sí. Que siempre la lleva con usted, ¿son las cenizas de su madre o no? Yo no te pregunto a vos qué hacés con las cosas que vos tenés encima. ¿Por qué preguntas cosas que no tenés que preguntar? Porque lo veo, siempre la trae, la guarda, le da un beso antes de cocinar. Y no sé qué. Siempre me tenés que descubrir la cosa que. ¿Por qué tenés que tocar ese tema? Perdóneme. Nadie nunca me había preguntado lo que era la cajita que tenía acá en el costado. Pero usted. Vos me venías a preguntar ahora, pedazo de pelafustán. Y empezamos, terminamos el programa, el segmento, bueno. Y ya me hiciste calentar. Bueno, disculpe. Bueno, vamos a seguir. Abrí ahí. Sácame la rogata de la sartén, a ver. Sí, ahí está. Bueno. Ahora lo que hacemos. Que me vaya un rato, lo dejo con Orlando, con Diego Mastin, que lo. No, quédate, que vos me estás ayudando, querido. Sí. Bueno, entonces ahora lo que agarramos. Pobre mamá. Agarramos. De acá, lo tengo acá, que sabe. Y sacamos el mondongo del horno. Lo sacamos del horno. Marcelo, no se preocupe, yo tengo las cenizas de mi perro Tommy también al lado mío. Está bien, Orlando, yo sé que vos sos un buen pibe, que siempre tenés esas cuestiones conmigo, que me apoyás, lo que. Sí, porque que nosotros somos del mismo continente. Claro, debe ser por eso, ¿no? Que nos entendemos, de alguna manera nos entendemos. Exactamente. Bueno, entonces sacamos, Orlando, sí, te voy a contar, cuéntame. A vos, te voy a hablar a vos. Sacamos del horno el mondongo. Sí. Lo metemos a la mesa y lo empezamos a cortar. Empezamos a cortar. Ajá. Cortamos en pedacitos, pequeño, ¿no? Más o menos, ¿de cuánto centimetraje? Más o menos para que entre un bocado, o menos de un bocado, ¿no? La boca. Según la boca que tenga cada comensal, ¿no? Ah, perfecto. Pero bueno. En ese caso lo cortamos todo pequeño, Bueno, lo que vamos a hacer ahora, abrir una lata. Tenemos una lata de arveja, tenemos una lata de garbanzos. De garbanzos, también. Ay, cómo me gustan los garbanzos. Tenemos una lata de cualquier legumbre, que ahí vamos a meter la legumbre, como decía al principio. Y la metemos adentro de la misma olla, pero ya con el agua sacada, por supuesto. Hemos sacado el agua de dentro de la olla. Sí. Vamos ahí a meter tomate. Sí. O pomodori, ¿no le dicen ustedes? Es lo mismo, vamos a hacer una salsa con tomate. Una salsa de tomate. Vamos a echarle tomate, vamos a echarle la cipolla. Todo eso, lo que estuvimos salteando en la cosa, lo vamos a meter dentro de la olla con el tomate. Y vamos a dejar que se cocine, así de a poquito. Vamos a ir cocinando y le vamos a echar la legumbre. Bueno, mientras se cocina eso, nos vamos fijando lo que está. El mondongo está en el horno. El mondongo del horno lo sacamos. Ya lo habíamos cortado en la mesa, en pequeños bocados. Ah, tenés razón. Bueno, bueno, ahora que tenemos el mondongo afuera, ya cortado, todo cortado, lo dejamos ahí. Perfecto. Una vez que se caliente, que sea la salsa preparada, lo vamos a meter arriba, adentro de la olla. Perfecto. ¿Se entiende ahora? Sí, se comprende. Todo me enjuje, todo junto en la olla. Es como un guiso. Como un guiso. Hicimos los tres pasos, cuatro pasos, porque fue hervir el mondongo, sacarlo, meterlo dentro del horno, sacarlo, cortarlo. Después agarramos, cortamos toda la verdura, ¿no? La salteamos como siempre. Abrimos los garbanzos, lo pusimos en una olla con todo lo salteado. Y ahí hacemos la salsa con el tomate. Así que ahora lo que vamos a hacer es agarrar y meter el mondongo, que ya lo metimos, y bueno, vamos a esperar. Tenemos más o menos 2 horas para comerlo, eso que se liso. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Arbulo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, escuché que tenían un bache de 2 horas. Estaba pensando en hacer alguna representación que dure 2 horas. Bueno, en realidad lo vamos a apurar, en realidad, Rulo. No, está bien, ¿eh? Bueno, entonces vuelvo en un rato. Sí. Sí, por favor. No, por favor. Así que bueno, vamos a apurar. Vamos a pedir a la gente cuál es el elemento fundamental del mondongo. Vamos a pedirle a la gente que se comunique a Radionauta fm@gmail.com para decirnos cuál es el ingrediente fundamental de este exquisito guiso de mondongo. También pueden hacerlo al 512-1690 o si no al sobreelpucho@hotmail o al Facebook de sobreelpucho. Justo me agarraste comiendo, Orlando, así que bueno, muchas gracias, Orlando, por decir todo lo que yo tenía que decir, pero bueno, gracias, Orlando, por estar acá conmigo. De nada, para eso puedes agarrarte un sanguchito si querés. Muchas gracias. Bueno, va bien. Va bien, bueno, ahora hemos tenido el elemento fundamental, El elemento fundamental, volví. Para mí, ahora te voy a decir cuál es el elemento fundamental. La gente nos está llamando, la gente está diciendo exactamente el mismo elemento fundamental, para este guiso de mondongos. La página del Facebook es Radionauta y el Twitter es Radionauta FM. Si no, puede entrar a la página, que es radionautafm.wordpress.com, para seguir a Radionauta. Bueno, me toca a mí entonces decir cuál es el elemento fundamental. Sí, querido. Para como mí... Como siempre, el elemento fundamental es... Yo me imagino, que... ¿no? No, espera, yo te voy a tirar una consigna. ¿Para qué no leer, no? Sí. Un elemento de que acompaña esa comida. Tiene que acompañar esa comida. Es un elemento... ¿Cómo te puedo decir? Es rico. Uno le siente el sabor. Es como que lo ayuda, acompaña toda la comida. Eso es lo único que te voy a decir. Sí, yo creo que ya está claro. Así que bueno, acá la gente, a ver cuál es tu elemento. Y claramente, digamos, teniendo en cuenta lo que es el guiso, la textura que da el guiso, el caletito, y para acompañar no hay nada mejor que un pedazo de pan. A ver, de pan, dijiste vos. Yo creo que no nos estamos entendiendo. Yo hoy te avisé y te di plata, ¿no? Para que compré un chorizo colorado. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Más qué hiciste con el chorizo colorado? ¿Te lo comiste con el pan? De picadita. ¿Vos pensaste que era la picadita? Que era el pan ese era para el pan y el chorizo colorado era para la picadita. Exactamente. ¿Acaso no era para eso? Claro. No, querido. ¿Te das cuenta cómo me hace calentar? ¿Te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? Te mandé a comprar el chorizo colorado, el elemento fundamental para esas cuestiones, y vos te lo comés una picadita. Bueno, pero dejé pan. Compré yo más no pan. Puedo entender. No sé si ustedes están acá, y yo soy el que está errado. Y yo soy el que tengo la papa acá al lado mío, en la latita. Marcelo, yo estoy de acuerdo contigo. Historia de Italia con todo el amor en el mondongo para comer el mondongo y vos pedazos de pelafusal. Marcelo, yo estoy de acuerdo contigo. Este muchacho no tiene. Siempre está. El duende de tu son llevando león se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu cuello dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón dejando sus destinos de percal al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve. de noche a noche como un canto, ve las gotas de tu llanto, che, cuando tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió chinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el fuego de licor obliga a recordar si el alma está en Orsay llevando neón. Cuando hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad, ropa, ropa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto de las gotas de tu llanto. Che, cuando neón. Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola Alberto. ¿Me acordó mi nombre? Sí, estuve pensando mucho en usted. ¿En serio? No me asuste, me preocupa, doctor. No es para asustarse, creo que le voy a dar el alta. Creo que evolucionó mucho en estos encuentros. Sí, sí, yo estoy bien. Ahora en estos días que pasaron estuve hablando mucho conmigo mismo, en el tren, en el baño. A veces se me complica cuando como, señor. No sé por qué será. Tiene que hablar sin la boca llena, Alberto, o con poca comida. Sí, sí, igual está siempre la voz de mi madre, que está ahí para eso, para retarme. Bueno, hoy vamos a festejar, así que traje unos sanguchitos y un vino. ¿Qué le parece? ¡Ay, muy bueno, señor! Usted es un verdadero profesional, ¿no? Como esos que se la pasan hablando y nunca le dan nada a uno, ¿no? Bueno, salud. La va a necesitar, Rodolfo. Gracias, doctor. Salud. No me había dicho que no podía tomar alcohol. ¿Qué hace, doctor? ¿Por qué tiene un revólver en la sien? ¿Por qué tiene esa cara, doctor? Se tomó media botella. Me voy a matar. No aguanto más esta vida. No lo aguanto más a usted. Ni a nadie. No, doctor. La vida sí, es... Sí. La vida es linda, aunque tenga sus altibajos, sus sinsabores. Siempre que llovió, parió. Y al otro lado salió el sol. Victoria, Saraca, Victoria. Y antes de la noria se fue mi mujer. Parece mentira, después de 10 años, volver a vivir. Volver a ver mis amigos. Vivir con mamá otra vez. Victoria, Saraca, Victoria, de antes de la noria se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve una mañana la alegría de no ver la más. Y es que al ver que no la tengo, corro, sale el cobo y vengo, desacentado. Gracias a Dios que me salvé de estar toda la vida atado, llevando el bacalao de la función de cor. Si no nace el marinero que me tire la violita para hacerme resollar, yo ya estaba condenado a vivir sacrificado como el último infeliz. Chica, tu inocente, que se la llevó. llamados llamadetes que llegan por internetes. Nos llama José. Dijo, ¿sabe el que José? El que puso la radio y se fue a la verdulería, que ya vuelve y nos sigue escuchando. ¿Tú tienes algo, digo, Martín? No, yo tengo el sábado. El sábado vamos a tirar una propuesta para este sábado. Las Guanacambe, la cuerda de candombe de Mujeres de la Plata, los invita a todos a festejar su cumpleaños este sábado 7 de julio, desde las 23 horas en el Club Libertad, el número sería 16, número 1088. O no sé qué la dirección acá dice. Bueno, quizás lo importante es que sea en el Club Libertad, a googlear, sí, en Facebook. Bueno, van a ver bandas invitadas, va a tocar Tioco con todo su ritmo, fusión, afro, jazz, latino. Las Chanchitas, una gran banda de cumbia platense, y por supuesto el candombe de la mano de las Guanacambe. Entradas 15 pesos, precios populares en la barra y más promo. Así que los esperamos este sábado, 23 horas en el Club Libertad, ahí número 1088 en Tolosa. También tenemos para invitarlos para el día anterior al sábado. Ah, mira. No sé por qué lo hicimos así tan desordenados, porque está en la fiesta de la comparsa de candombe también, Oyelo, que es otra comparsa que entra en otro lado. ¿Y no sabes dónde se hace? Sí, sé dónde se hace. Se hace en la Biblioteca Mariano Moreno de Tolosa, en 1528 y 529. Y estará tocando La Chamuchera, y no me acuerdo, Se Pudre la Momia, que es una murga estilo uruguayo, y otra banda que no recuerdo. Ah, mira, entonces esto es el viernes. Esto es el viernes, a partir de las 22, o sea, a las 24. O sea que el viernes en Tolosa está Oyelo, y el sábado va a estar ahí en el Club Libertad, que era ahí en 51-16-17. 51-1088 es la dirección, me acaban de confirmar acá. Perfecto, nos llamó Marcelo. Llamaron llamadetes que llegan por internet. Nos llamó Marcelo, dijo, ¿saben qué, Marcelo? Marcelo de Villa Elvira nos manda saludos y dice que el programa es lo mejor que escuché en su vida y nos quiere venir a ver en vivo. Hablando de eso, prontamente vamos a invitar a la gente, va a poder anotarse a nuestro Facebook y venir a ver en vivo el programa con todos nosotros y sacar fotos, por supuesto, y subirlas. Por supuesto, que no se llene el programa. Si pueden traer algo para comer, mejor, va a ser muy grato. O algo para beber. Sí, claro, sobre todo para acompañar este guiso, que está muy rico, pero sin algo para beber se está haciendo un poco duro. Sí, me parece que no están cuidando el guiso abajo. Me parece que yo vi peleas que se fue, Marcelo se acaba de ir. Y bueno, Pablo, ¿estás cuidando el guiso debajo? Estoy tratando, sí, en realidad estoy tratando de rescatar la vajilla, porque la rompió toda. Bueno, porque ahora vamos a bajar a comer el guiso. Claro, pero vamos a tener que comer de la cacerola, porque ya te digo, rompió toda la vajilla. Bueno, no te preocupes, que yo ahora voy a tratar de conseguir algunas vajillas para que podamos comer este hermoso guiso que lo hicimos en Sobre el Pucho. Marcelo lo hizo. Lo hizo Marcelo, sí. No sabemos cómo se llama de apellido. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y ya está llegando Pucho para contarnos una hermosa anécdotica. Thank you. para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos, en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años, perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Ya nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich? ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Hola, soy San Martín. Hola, Rulo, ¿qué haces? Acá ando, estoy haciendo de San Martín, del prócer San Martín. Hola, soy San Martín. Muy bien. Bien, Rulo, ¿y tenés otros próceres? Sí, tengo, mira, a Belgrano, que es como que habla distinto. Hola, yo soy Belgrano. Bien. ¿Tenés al que mata a los indios, ese que mató indios? ¿Tenés? Sí, hola, soy Roca, o soy Colón, no sé a quién te referís. A sí. Rosa, no sé, hay tanta gente que mató indios. A ese me refería, no, está bien. Te sale de parecido, va, yo no le conocí la voz, pero va, nadie le conocí la voz. Nadie le conocí. ¿Cómo? Está bien, podemos decir que está bien. Sí, muy interesante, sí. ¿Cómo es esto que llegaste a esto de los próceres? Y bueno, pensando un poco, ¿no?, en esto del 9 de julio, pensaba también esta cuestión de las escuelas, y quizás podía hacer un negocio montando una pequeña obra de teatro, haciendo yo todos los personajes y yéndole a ofrecer a escuelas. Ah, muy bien, pero... ¿Y cómo te viene yendo? No, es que ahora estoy con el guión, se me está pasando, porque ya viene el 9 de julio y se me pasa y no puedo hacer lo de la independencia. Pero ahí necesitas como escenografía, que hablamos la otra vez, necesitas como... algunos extras, no, un caballo o algo que te... Tenía un palo de escoba con un caballito del palo de escoba, sí. Digamos, sí. Lo que pasaba con los niños es... Porque lo probé en un colegio, hice como una prueba piloto. Y llevaban un caballo, ¿no? Y decía, soy San Martín. Entonces dejaba el caballo, me iba, me cambiaba y después venía y decía, ¡ay, soy Bolívar! Estamos en Guayaquil. Entonces como que los niños nos imaginaban que... que la otra persona seguía estando. Sí. Y nadie se imaginaría eso, Rulo. Si vos te bajás del caballo, salís corriendo y te vas del caballo, ¿por qué alguien se va a imaginar que seguís en el caballo? Pero porque hay que tener más imaginación. Podés hacer Cabral también. Te pones la escoba arriba, así como que no podés salir, ese sería. No, ese sería San Martín. ¿Cómo? No, Cabral es el que le pega de un tiro. Cabral es el que ayudó a San Martín a salir debajo del caballo, supuestamente, ¿no? ¿Es verdad esa historia? No tengo idea. Para mí, ¿no es el que se cruza cuando le disparan a San Martín? No, es que, claro, es que lo salvó. Es algo así, es como... Bueno, historia no... Historia no es lo tuyo, Rulo. No, la verdad es que no. Y lo mío tampoco, ¿eh? ¿Y qué... Entonces, ¿qué pasó con eso del... ¿Qué era el encuentro de Guayaquil que vos ibas a representar a los colegios? Claro, en realidad es como que tengo, ¿no? Yo estuve viendo mucho lo de Felipe Piña, digo, bueno, voy a hacer como una emulación. Ah, entonces, a ver, lo viste a Felipe Piña, que es un montón de historias. No sé si sabe un montón de historias. Bueno, yo vi los capítulos, pero se me mezclan, ¿no? Ah. Los personajes. Por eso, el otro día, por ejemplo... Son todos parecidos para vos. Claro, se me mezclan un poco. El otro día, por ejemplo, hice... porque, viste, recién hice a Belgrano y a San Martín. Sí. Y quise hacer a Mariano Moreno. Entonces, sí, le mostré a mi abuelo y le dije... Hola, abuelo, ¿sabés quién soy? Y mi abuelo me dijo que no sabía, que era Rulo. Yo digo, no, soy Mariano Moreno. Y me miró mal y se rió. Y dijo, ah, sí, no me había dado cuenta. Qué enérgica situación que has atravesado, Rulo. Sí, pero muy aparte enérgica. Tu abuelo, un copado, porque te dijo, bueno, lo conoció después, se dio cuenta que era... Sí, claramente. Después se dio cuenta. Después, porque me morí. Hice que me morí en un barco. Ah, yendo a Europa. Está bien. Entonces dije, mira, y agarré el sillón, lo puse y digo, abuelo, esto es un barco. Él en realidad estaba viendo un partido de no sé qué cosa, de fútbol creo que era. Y entonces yo pongo el sillón y digo, esto es un barco que va a Europa. Yo soy una persona. Me voy a acostar y me van a envenenar. Aunque después digan que morí de muerte natural. Entonces él me dijo, ah, sí, sos Mariano Moreno. Muy bien. Muy bien, bien Rulo, muy bien, bueno. Rulo. Está bueno, Sí, la verdad aparte que... Aparte es como contar una historia ahí, como a los niños les va a servir para refrescar toda, a los niños y a los grandes como a mí. Claro. Igual, ¿sabés lo que me pasó? O sea, los niños no les gustó y me empezaron a revolear con tizas y borradores. Ah... En realidad una maestra dijo, esto es una vergüenza, y cuando dijo eso todos los niños se abalanzaron sobre mí y me empezaron a pegar. Por eso tengo este yeso. ¿Qué te ¿En serio te quebraron los chicos? Sí. ¿O la maestra? No sé quién fue, porque yo estaba tirado en el piso. No. Y bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿No vas a poder...? Y este fin de semana no voy a poder trabajar. Por la mano, y si haces a Napoleón, viste que Napoleón tenía... Sí, pero con el yeso este todo estirado. Ah, este, porque lo tenés estirado. Tenés parezco razón. Un tipo, encima me paran todos los taxis. Porque tengo el brazo estirado, voy caminando y me paran todos los taxis, es terrible. Bueno, Rulo, bueno, no sé, ¿en qué te podemos ayudar? No sé, o sea, este fin de semana no voy a poder trabajar. Tengamos en cuenta que tampoco tenía ninguna contratación. Pero imagínate si me llaman para hacer un casamiento, un cumpleaños, un evento. O no la semana, pero ¿cuánto tiempo vas a estar con el yeso? Porque... ¿Pero te llamaron, Rulo, o no te llamaron? No, no me llamaron. ¿Y entonces de qué te preocupas? Y por si me llaman. Bueno, por si te, cuando te llamen, sí, te preocupas. No te preocupes de como antes. No te preocupes. Claro, no te preocupes. Ocúpate cuando te llamen y te digan. Sí, bueno, pero ¿qué querés que le haga? No, nada, no quiero que hagas ¿Y nada. ¿Y hasta cuándo tenés el yeso, Rulo? No sé. Porque eso te va a impedir en las vacaciones. Si lo tenés más de... Ah, en no las sé, vacaciones estamos días, armando... ¿Cuánto tardan los yesos? No sé cuánto tardan en se desyesan solos. Igual no. Hoy me agarró la lluvia. Mirá, está medio blandito. Mirá, está medio blandito. No, pero no lo muevas, no, Rulo, que tenés te ahí mal. No, mirá, el brazo quebrado. Ay, me duele, me ¿Viste? Duele. ¿Viste? No te tenés que mover. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estás Rulo, loco vos, Rulo? ¿Por qué ahora si querés vamos al hospital que te lo tienen que regeneren? Ponelo ahí en el calor. Ahí hay un ventilador. Ponelo ahí un rato que se seque. Sí, yo no sé por qué ponen ventiladores en el estudio. Como sí. Si hiciera suficiente frío afuera, ponen ventilador. Y lo pasa que acá tenemos el aire acondicionado que nos viene de arriba. Que tienen arriba, tienen aire acondicionado. Ah, no sabía arriba. Eso. Pero, ¿qué tira? ¿Frío-calor? ¿Tiene? Claro, ¿O solo frío? No, tiene frío-calor. Orlando, Diego, ¿me escuchan? ¿Ya están comiendo? Sí, ¿no te escuchamos, Felito? ¿Tienen frío-calor o tiene solo...? Tenemos frío-calor, por supuesto. Acá hemos puesto las dos maneras. Cuando lo compramos nos salió muy caro. Igual que los vidrios también, que bueno, lo está terminando de pagar Pucho, pero que en cualquier momento está por llegar, ¿eh? Así que lo vamos a presentar. Ah, nos habían dicho eso. Sí, lo va a presentar Orlando, seguramente. Hoy lo voy a dejar presentar a Orlando a Pucho. Perfecto, me alegra mucho. Yo les diría de escuchar una canción de una agrupación llamada Batangueando. Dale, me encantan esos pibes. Sí, a mí también, vamos a ver qué pasa con Batangueando en el futuro. Si siguen, porque están medio desaparecidos. Están medio desaparecidos, lo estamos esperando. Están por haber cambios medio abruptos. Bueno, los escuchamos y a la vuelta está llegando Pucho. Dale. te olvides de los santos asaditos, de la mancha del terror del fogón, la escondida, la resuela, la pelota, que nos llenan de emoción el corazón. No te olvides de esas guerras de ojotas, de ese golpe que te sangró en la nariz, la terrible guerrilla cacotazo, que recuerdo a mi madre hacía sufrir. No te olvides que los años borran todo, no te olvides de lo lindo del amor, no te olvides del no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. Acordate de aquel corcho que pisaste, que esa noche en tu vida fue a marcar. Ese amor tan milagroso por el tinto, que hoy en día lo llevas a donde vas. No te olvides de la rubia asesina, la morocha que te partió el corazón. La primera dedicada a la maestra, hoy me acuerdo y se me pianta un lagrimón. No te olvides que los años borran todo, no te olvides de lo lindo del amor, no te olvides de no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. Acordate que una vez te fuiste al banco, en la semana nunca fuiste a estrenar. No te olvides que una vez quisieron darte y siempre hubo un amigo para zafar. No te olvides que una vez te fracturaste, que tu vieja en el catre te cuidó. Que una vez le afanaste el auto al viejo para salir con los amigos al reventón. No te olvides que los años borran todo, no te olvides de lo lindo del amor, no te olvides del no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. No te olvides del no me olvides, no te olvides se me voy a por favor. ¿Sabes que me hiciste acordar al barrilete? Y vos, que le andás cantando el barrilete cómico, barriletes son de papel. Papadopulo. Vamos a tener una llamada en este momento. Vamos a decir si nos responde la Juana Kembe, que este sábado va a tocar ahí en 51.088, ahí en 16 y 17, en el Club Libertad. Exactamente. Queremos comunicarles a los oyentes que no podemos hacer la llamada que no sea al aire. Tenemos que hacerla sí o sí al aire. Así que van a escuchar, es un poco molesto el ruido del discado, pero bueno, haremos lo posible. A ver, estamos. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar de allá abajo? ¿Quién va a hablar con Juana Kembe? Yo hablo. Bueno, dale. A ver, ¿están llamando ya? Ahí está el... A ver, bájame la cortina, por favor. Gracias. Bien, estamos llamando entonces. A ver qué pasa, qué pasa. ¿Pero dónde es el teléfono? ¿De Australia? No tengo idea. Están en Australia, la buena que me... Ahí está, a ver. Ahí llama. ¿Te escucha, no? Sí, está saliendo todo el aire. Perfecto. Estamos entonces, por hablar con las Juana Kembe. Decíamos que el sábado van a estar festejando no sé cuántos años en el Club Libertad. A ver, seguimos, estamos llamando. Operator. Hola. Hola. Pero allá arriba, ¿pueden discar de nuevo, por favor? Sí, cómo no, ahí estamos discando de nuevo. Esta vez usaremos el redial. Bien, entonces estamos esperando la llamada, que nos atiendan. ¿Cómo se llama? ¿Con quién vamos a hablar? con Leticia me pasamos a hablar. A ver, Leti, por favor, si nos puedes atender. O con alguna de las guanaqueme que nos atienda. No, no nos atiende. Bueno, entonces decimos que este sábado a las 23 horas en el Club Libertad, las guanaqueme. Y bueno, también Oyeló el viernes. Oyeló también festeja la existencia. Así también, que también va a estar cantando la chamullera. Dos fiestones para no perderse. Exactamente, y también pueden ir a la fiesta del vino si tienen ganas de tomarse unos vinos de la costa en Berisso, comerse una comida típica de alguna colectividad afín. Sí. Es muy rico y muy muy lindo todo. Está llegando Pucho, me parece, ¿no? A ver. Siempre lluvia, ¿viste? En la fiesta del vino es increíble. Sí, en serio. Las dos últimas que fui había, hubo lluvia. Exactamente, exactamente. Yo fui a una fiesta del vino y había nieve. Ah, mira. Que fue aquel 9 de julio de 2007. Pucho, bienvenido. Bienvenido, Pucho. Bueno, Pucho, ¿cómo anda tanto tiempo? Acá andamos, ¿viste? He llegado tarde. Se me ha complicado con el frío, ¿viste? Me cuesta salir. Aunque yo, ¿viste? Que tomo mis tecitos de jengibre con limón, ¿viste? Me ayuda. Como bien a la mañana. Me levanto muy temprano. Entonces, para mí venir hasta acá es como salir de mi casa. ¿Viste? Tengo un 407, un auto. ¿Un 407? Sí. ¿Qué es? ¿Es moderno o viejo? No, el viejo. Ah, no sé de autos, tengo, por eso. Entonces, viste, a veces tarda en prenderlo. Bueno, entonces me agarré, me subí el auto así como pude y me vine, me abrigué bien. Hay que estar bien abrigado, hay que abrigarse porque hay mucha gripe, ¿viste? Sí, no es terrible. Y hay que tomar té de jengibre, limón. Hay que tomar mucho cítrico también para que ayude también en la defensa. Hay que comer bien, hay que levantarse temprano y hacer un buen desayuno. Eso es muy importante para mantenerse, ¿viste? ¿Cómo hace con respecto? Porque a mí levantarme temprano me gusta. No sé si me gusta, pero sí. El frío me cuesta mucho levantarme con frío, digamos. Vos tenés, lo que pasa que... ¿Hay que dormir en pijama? También, dos cosas. Yo duermo en pijama. Yo duermo en pijama, tengo mi pijamita. Sí. Ahí. Así que me levanto a la mañana. Lo primero que hago es ir y lavarme con agua fría. Me lavo así. Así. La cara. Ah, no, todo, pero Pucho. Todo con agua fría, ¿viste? Así. Me levanto y me voy. Ya me pongo. Es como la sangre te activa. Es como tomar coraje ahí en la mañana y vas, te prendés el agua para el mate, te pones el mate ahí o el tecito con jengibre y te levantás. Así. Ajá. Buen día al sol, haces el saludo al sol, que yo hago el saludo al sol a la mañana. Me pongo la agüita. Ah, el saludo al sol. ¿Qué hace el saludo al sol como los rastas esos? Sí, el saludo al sol. No es que estoy en contra de los rastas. Pero no, después medito unas horitas, dos horitas meditando. Ah, la flauta. Así que así me va bien, viste, en el día. Después me voy al verde un rato a caminar. Todas las cosas que hacen bien, viste, como bien, me preparo un buen almuerzo. Después voy a visitar a algún amigo. Cosas que hacen bien a la vida, viste. Ajá. Me tomo a veces un vinito. ¿A la mañana? De grande empecé a tomar. No, yo te estoy diciendo al mediodía, querido. Ah, para el corazón. Claro, el vinito al mediodía, yo me tomo y me como a alguna comida rica, viste, con un vinito y nada, para sentar el estómago. Perfecto. ¿Qué nos va a contar hoy? Que nos trajo una de sus tantas anécdotas. Usted ya con 93 años ha recorrido mucho la milonga, ¿no? Voy a hablar de mi viejo. Ah, mire usted, ¿cómo llamaba a su viejo? Ahora le voy a decir, está dentro de la anécdota. Perfecto. Así que bueno, día lluvioso como hoy, era ese, se acercaba la tardecita, donde estamos todos nosotros ahí en Rojo hasta la muerte, ¿viste? Sí. Por supuesto, nuestro bar, nuestro segundo hogar. ¿Qué podíamos hacer ese día? Leer un libro, contar una historia, jugar a algo, escuchar la radio, escribir, pintar, cantar, pensar o simplemente nada, quedarse sentado mirando cómo cae la lluvia. Tenían un abanico de cosas para hacer, ¿no? Un montón de cosas, ¿viste? Divinas. Entretiene mirar por la ventana cómo la gente se moja y se seca su ropa pasándole la mano así nomás, ¿viste? Que se secan así. Sí. O como los autos de la calle forman olas que llegan hasta la puerta de las casas. o pobre el perro mojado, cagado de frío. La diversidad de paraguas, las caras largas, pesadas del día, los puchos imposibles de prender, la baldosa que salpica y que embarra, los taxis ocupados y el bondi que no para, la sin paraguas mirando el cielo, es así que es una loca linda. Y así, y entre el lejano y afuera y el cálido adentro, yo veía una partida de ajedrez entre el sepia y el loy. Ajá. Mientras sonaba la guardia hereje de fondo, hablaban por ahí de las cosas de todos los días, ¿viste? De cómo cambiar el mundo, de qué número salió, de qué comiste ayer. El tío Tito acomodaba las mesas y limpiaba asiduamente sus cosas, mientras en otra mesa se disputaban algún jueguito de cartas, o de fondo se escuchaban las bochadas del billar, ¿viste? Ajá. Una tarde armoniosa. De repente atraviesa la puerta mi viejo, don Carlos Domínguez. Hola, ¿qué tal, joven? Dice, ¿cómo están? Divino, el viejo, tranquilo, parsimonioso. Él andaba ahí con su huerta siempre, ¿viste? Teníamos una casa. Sí. Vivíamos una casa, ¿viste? Los dos juntos. Entonces, un tiempo vivimos ahí. Entonces, él me enseñó a trasplantar, ¿viste? Las plantitas. Cómo hacer injerto en las plantas. Una vez me enseñó que hicimos un injerto de naranja y limón. Ajá. ¿Podés creer que las hormigas nunca se comían las naranjas? Porque afuera tenía la corteza de limón. Él había hecho el injerto ese, ¿viste? Había hecho lo que hacía era cortaba un pedacito del tallo de la ¿cómo se llama? Del limonero. De la naranja. No. Ah. De la naranja, sí. Y le insertaba un brote de limón. Se lo insertaba como le hacía un cortecito, después le insertaba el brote de limón. Sí. Y lo que hacía era con una cinta alrededor le hacía el coso. Entonces, después cuando iba creciendo ahí el brote de limón. Entonces, lo que hacía eso, en el tallo de la naranja crecía una naranja por dentro y por afuera un limón. Increíble. Ay, flauta. Eso era para que las hormigas no se suban. Increíble, viejo, las cosas que hacía ahí en su huerta. Bueno, tenía choclo, tenía 10.000 cosas tenía. Bueno. Con su mano apoya sobre la mesa un paquete. Lo abre. Eran como unas galletitas con pintitas verdes. Efectivamente, el viejo nos dice, eran escones de jengibre y orégano que trajo para tomar el café. La muchachada contenta, grande. Don Carlos, usted sí que es atento, no como a otro. Típica cargada, viste, que me hacían los muchachos. Y le empezaron a entrar como lima nueva. El enano no estaba ese día, así que mi viejo se fue hasta la barra a llevarle al tío Tito un par de escones, ¿viste? Sí. Y a pedir una ronda de café. En ese transcurso me puse a ver el partido de ajedrez que estaba en la mesa. Me corrió un escalofrío por la espalda. Veía al Ciepi y al Duro como dos caballeros en plena disputa. Inmolaban sus peones, sus alfiles. Morían de formas sangrientas e innecesarias. Los caballos saltaban incontrolables, indomables. Veía como las reinas daban de bastonazos a los reyes quietos y duros como estatuas. Miré hacia afuera para salir de esa sangrienta visión, ¿viste? Que estaba en otro estado yo. Y desde la ventana vi el terror y la risa, toda en una imagen. Las olas que hacían los autos, que ya no eran autos, eran barcos pirata. El perro con cola de pescado le salía humo de la boca. Las monstruosas caras, los paraguas de colores que volaban, y los bondis llenos de vacas y de chanchos. Los taxis eran espectros oscuros, y la baldosa salpicaba, que salpicaba se tragaba una persona. Me pegó un jabón. Ahí miré hacia el interior del bar para despertarme, y empecé a sentir como si algo adentro de mí estuviese por salir. Lo contenía y no sabía qué era, hasta que no aguanté más. Evidentemente salió una voraz carcajada, tan contagiosa que había propagado todo el bar, ¿viste? Ajá. Mientras veía a mi viejo repartiendo escones, mesa por mesa, tal cura dando la hostia, y yo en mis adentros gritaba: ¡No, no! ¡No comáis! ¡No comáis! Tirado en el piso, miraba las caras de mis compañeros, también revolcados en el suelo, agarrándose con fuerza el estómago y la cara, porque dolía de la risa, querido. Era increíble cómo nos sentíamos. Ahí que a lo lejos vio a mi viejo que se manda para la puerta con cara de perro que se lo están montando y desaparece. Tal ninja de Operación Dragón. Ya fue el viejo. Nosotros... Nos costó salir de ese trance, ¿viste? Ajá. Fue impresionante. Fue una tarde casi fatal. Gente desmayada por glotona, ¿no? Porque si no hubiese comido más mezcón no pasaba nada. Otro que pedía más. Otros en el baño, por supuesto. Una escena de película. Bueno, desde ese día, don Carlos tiene prohibida la entrada al bar con alimento u otra sustancia que pueda ingerir. Acta que labró el tío Tito y firmamos alguno, por supuesto. Resulta que al día siguiente, pasado todo esto, mi viejo me dice que se asustó y que no vuelve más al bar, que somos unos irrespetuosos, que se ríen de las galletitas que él había hecho, bla, bla, bla, que dice, ¿cómo se van a reír las cosas que yo llevo? Que yo lo hice con todo el amor del mundo, que hice la galletita, a papá. Le digo, pero viejo, le digo, ¿vos sabés lo que nos pasó? Le expliqué todo lo que nos pasó. Claro. Y ahí me di cuenta, ¿sabés qué, querido? Que yo tenía la culpa. Resulta que me habían regalado unas flores de cáñamo que yo tenía y me las puse ahí a donde va el orégano. Y no va que agarró el viejo y se confundió con el orégano y le puse las flores de cáñamo. Qué bárbaro. Así que bueno, moraleja, si tenés flores, fumala antes que tu vieja la cocine. Impresionante, Pucho, su anécdota. Nos estamos yendo, ya son las 12. Le vamos a mandar un saludo a Fernando Gómez, que se nos va. Se nos va, Fer. En tres meses más vuelve. Me hice el sentimental el programa pasado y al final no se iba. Así que dice que nos va a escuchar igual de allá. Así que bueno, va a mandar unos mensajitos a ver cómo van las cosas. Exactamente. Así que bueno, chao Diego Mastin. Chao Pablito, chao a todos. Gracias Ivonne, gracias Pucho, gracias Rulo. Bueno, gracias acá a mi compañero Orlando, que cada día me estoy sintiendo más cómodo con él, así que bueno, podés comer mis sanguchitos. Orlando es como un hermano para mí, así que va a estar acá en la cabina conmigo de acá a mucho tiempo, esperemos. Bueno, muchas gracias. Chau Orlando, nos vemos. Chau, nos veremos el próximo miércoles aquí en Sobre el Pucho, en Radionauta 106.3. Te emocionado, estás emocionado, sí, emocionado. Estoy emocionado porque me ha dado sanguchito. Así que bueno. Bueno, les bajo el volumen un cachito. Chao, mamá, nos vemos en 15 días. Pucho, bueno, muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo en una semana. Bueno, querido, nos estamos viendo. Espero que le haya gustado todas las cosas que estoy haciendo, ¿no? Que estoy arreglando un par de cositas, ¿viste? Hoy comieron rico, ¿viste? Todas las cosas que traje. Bueno, así que le mando un saludo a la gente. Y bueno, que sigan escuchando Sobre el Pucho. Yo voy a seguir viniendo. Y disfruten con salud y coman bien. Coman bien. Perfecto. Nos vemos, Rulo, el miércoles que viene. Sí, nos vemos el miércoles que viene. Voy a ver si puedo armar, como ya les dije, una obra de teatro, pero chiquitita. Bueno. Y que ustedes actúen también, si tienen ganas. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, Pablito, nos vemos el miércoles que viene. Ivonne, gracias, nos vemos en 15 días. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos, ¿no? Nos vemos un carajo. Sí. El miércoles que viene en Sobre el Pucho, Radionauta 106.3, miércoles a las 22 horas. Adiós. Chao. ¡Siga el baile! De los negros, de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca. Sí. La comparsa de los negros, alto. siga el